te lo juro. Te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, como yo lo hago de ti. Es tanto lo que te quiero, sin tu amor no viviría, sin tu amor no viviría. Se atinta del alma mía. Amor como lo es el nuestro, no debe tener final. Y si piensas en dejarme, de mí te vas a acordar. Recíproco fue nuestro amor, en este mismo momento, en este mismo momento, en tu cariño yo pienso. Tú me abandonas, viviré pensando en ti, por mucho que otro te quiera, te vas a acordar de mí. Quererte fue mi destino, dejarte nunca podré. Amorcito de mi vida, te quiero y qué.